Canto del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 206. Tus actos, tus acciones son vistos por buenos y malos. No todos pensarán igual de los mismos, porque unos son buenos y otros son sus contrarios, malos, ya lo sabes. Solo la opinión de los buenos te interesa, para ser aún más bueno. A los otros déjalos en paz. Pobrecitos, no saben lo que dicen.